Por favor, seguidamente es la actuación de Manuel Agujeta. Por eso rogamos al público que no se levante, porque vamos a comenzar automáticamente. Porque sería perder el clima que ya se ha creado con esta magnífica lesión del querido paisano, gran escritor y poeta José Manuel Caballero Bonal. Este clima evocador de los años de su juventud en Jerez, en los barrios de Santiago y San Miguel. Ya se nos está acercando, por favor, tomen asiento y guarden silencio, porque ahora viene la parte práctica de esta gran lección magistral de Cante a cargo de este hombre heredero por línea directa de todas aquellas cumbres flamencas que de forma tan magistral ha evocado aquí esta noche Caballero Bonal. En esta misma línea de pureza, de fiel devoción a la tradición jerezana, Manuel Agujeta va esta noche a darnos su lección. Nosotros esperamos que esté a la altura en que el querido amigo y compañero de cátedra, Caballero Bonal, ha puesto esta noche el cante de Jerez. Con la guitarra magistral, por supuesto, purísima, gitanísima, de Manuel Parrilla, con ustedes, Agujeta de Jerez. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha por ahí atrás o no se escucha? Voy a cantar bulería para escuchar. Bueno, Manuelito, estamos en él. marinera, esta luca que te llevaba mi cuerpo, que no la puedo aguantar. Tiene que faltar. Y a ti te tiene que faltar el dinero y la alegría, compañero y vivita, madura, la salud y la libertad. El dinero y la alegría, porque de ellos te camelo la salud y la libertad. ¡Vale! ¡Vale! mis niños y mi madre de penita murió. Ahora te va y me abandona, no tiene perdón de Dios. No se nos cayó en yo hasta muerta la quería. Thank you. publicaste, perranita me publicaste. Serrana me publicaste, te metiste la partiquera, las ganancias que tú ganaste. Por mi puerta pasó, y por mi puerta pasó, gitano canastero, ya mi hermana te llevó. Gitano canastero, ya mi hermana te llevó. Familia.

Oh. después, Antoñito va a hacer un cantecito, que quiera hacerlo, y terminamos. Bueno, yo voy a decir un martinete, no voy a cantar de ebla ni nada, voy a cantar lo que se llama martinete. Pues a pesar que soy nuevo, soy muy viejo de sentido, ¿no? Entonces voy a cantar un martinete de un gitano que estaba muy malo en la cama. Pero la gitana era muy guapa y empezaba a peinarse y a lavarse. Y el gitano la estaba viendo. Entonces sale el gitano cantándome. ¡Ay! Como tú tenías ya, ese gustivito que de lavarte tú la cara y peinarte bien. Ay, que por cumplir con Dios, por cumplir con Dios. Yo no soy aquel quien era yo no soy aquel quien era ni quien debía yo de soy un cuadro, de tribibi, de taba, ya rumbaito, la gapa. yo no sabía por qué. Ay, yo no sabía por qué.